Hola, buenas noches. Buscando Lenas en las Nubes sale una semana más a vuestro encuentro en Radio Universidad de Salamanca para ofreceros, como de costumbre, una selección de música y textos literarios que pueda ser de vuestro agrado. Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo, que además de crear los programas, os habla ante el micrófono, os saludamos e invitamos a seguir en nuestra compañía la próxima hora. Una hora en la que continuamos la serie, que lleva ya 3 entregas, centrada en libros de relativamente reciente publicación, de los que entresacamos los fragmentos que os leo en cada emisión. En semanas precedentes hemos tenido como invitados a Javier Marías, con su Berta Isla, y a Manuel Vilas, a cuya novela Ordesa hemos dedicado 2 ediciones del espacio, la última hace 7 días. En el caso de esta noche, el protagonismo recae en otro autor ya conocido en Buscando Leones en las Nubes, pues hace unos años os presenté sendos programas, centrados respectivamente en su obra diarística y en su poesía, que podéis recuperar en nuestro blog. Se trata, quizá lo habéis adivinado, de Andrés Trapiello, que hoy vuelve a comparecer en nuestro espacio en su calidad de escritor de diarios, aunque desde un enfoque algo diferente al de su última aparición aquí. Andrés Trapiello lleva décadas ofreciendo a un cada vez más amplio grupo de lectores, en su origen los seguidores eran escasos y casi clandestinos, si exagero un poco, sus diarios, recogidos bajo la rúbrica general de Salón de Pasos Perdidos. Desde 1990, en el que apareció el primer tomo, El gato encerrado, hasta 2017, en el que vio la luz el por ahora postrero, Mundo es, sus incondicionales hemos podido leer y deleitarnos con 21 entregas de la serie, en cada una de las cuales presenta, filtrados por su talento literario, la crónica de algunos acontecimientos significativos vividos por él 10 años antes. Una existencia sin demasiado relieve, sin momentos sobresalientes o experiencias llamativas, más allá del casi siempre rutinario fluir de la cotidianidad, se convierte, en manos del autor, en una adictiva obra literaria que se lee con la fruición de una novela. En esta última entrega, Trapiello relata un episodio, ocurrido verdaderamente en su vida, aunque en estos diarios nunca se sabe qué es real y qué he inventado, surgido con ocasión del encuentro en un vagón de metro con una mujer desconocida, una chica muy guapa que lo fascina y obsesiona, y a la que, pese a la familiaridad que da la coincidencia diaria en el trayecto compartido, no se atreve a abordar. El romántico y muy bello relato de esta relación, o como se la quiera llamar, constituye el núcleo central de la vertiente literaria de la emisión de hoy y de la del lunes próximo. Una historia que esta noche quedará truncada, pues, ante la imposibilidad de reflejarla íntegra en la exigua duración de un solo programa. Para complementar la vibrante peripecia narrada por Trapiello, os dejo, como de costumbre, con una colección de canciones, 12 en este caso, intimistas y delicadas, llenas de emoción y sensibilidad. Espero que disfrutéis de la propuesta. He tenido que ir ayer hasta Aluche, a cierto negocio, y he hecho el trayecto en metro, el mismo que hice durante un año, al llegar a Madrid en el 75. No montaba en esa línea desde entonces. En aquel tiempo yo estaba solo, mantenía una relación intermitente con una muchacha casada y era bastante desdichado. Para compensar mi infortunio y equilibrar una balanza que me parecía injustamente inclinada siempre del mismo lado, me enamoraba 2 o 3 veces al día de las que tenía cerca, casi siempre de paso o inaccesibles. Si no No había trayecto de metro que no estuviera marcado por una historia de amor, tanto más violenta cuanto más breve. Apenas entraba en el vagón me tropezaba con una mujer bellísima. No me costaba encontrarla. Las había a docenas en todas partes. De pie junto a mí, sentadas enfrente, muy cerca. Unas más jóvenes, algunas altas, otras bajas, solteras, casadas, de expresión jovial, melancólicas, despiertas o cansadas, distraídas o absortas en el libro que sostenía en sus manos, mejor vestidas o con ropas vendidas a desprecio en tiendecillas de barrio. En todas descubría algo, una mirada soñadora y feliz, un agotamiento que delataba insomnios o sufrimientos, solicitud, hastío, enfado. Y a todas les encontraba un no sé qué que se quedaba balbuciendo. Unas veces era una boca preciosa, o una nariz clásica que dividía su cara en dos mitades perfectas, o el color agareno de sus ojeras. Morenas, rubias, pelirrojas, con los ojos negros o claros. Unas tenían la tez de bronce, otras eran rosadas como la aurora, y en todas una promesa de vida plena, intensa, en otra parte y en ninguna, allí mismo, en nuestra ciudad y en cualquier ciudad, en ese ubicuo lugar que ocupa el paraíso. De modo que cuando esa mujer, al llegar a su parada, tenía que bajarse, lo vivía yo con un vago desgarro, lo mismo que si era yo el que tenía que bajarse antes y abandonarla allí. No me lo perdonaba en ninguno de los dos casos. Lord, I feel like going home. I've tried and I've failed, and I'm tired and weary. Everything I've done was wrong. And I feel like going home. Lord, I've tried to see it through. But it was too much for me. And now I'm coming home to you. I feel like going home. Cloudy skies are rolling in. Recordé ayer algo en lo que no había vuelto a pensar desde aquellos días lejanos, sin duda porque estaba haciendo el trayecto a la misma hora. persistió sobre todos los demás amores. Fue, como si dijéramos, el bajo continuo de la melodía inconstante y sincopada que trataba de seguir mi pobre corazón a trompicones. Era alta, morena, nunca se sentaba, aunque quedara libre un asiento. Hacía todo el trayecto de pie. Esto me hizo suponer que trabajaba todo el día sentada detrás de una mesa o del mostrador de unas oficinas, y que le descansaba viajar de pie. Era de piel oscura y tenía los ojos verdes, medio grises, pero verdes como los lagos, increíbles. De pelo muy suave y muy negro y abundante. Llevaba coleta siempre, o moño. Un moño bajo que le sentaba muy bien, porque siendo tan joven y los moños cosa de mujeres de más edad, era una combinación exótica, como los cafés irlandeses, calientes y helados. Se pusieron de moda en aquellos años, como las botas de media caña, los maxiabrigos y los abrigos de piel vuelta de borrego. Yo pensaba en cómo sería deshacerle el moño o soltarle la cola de caballo y ver derramarse todo aquel pelo sobre sus hombros. Listen, I've got your picture hanging on the wall, but it can't see or come to me when I call your name. I realize it's just a picture in a frame. I read your letters when you're not near, but they don't move me, and they don't groove me like when I hear your sweet voice whispering in my ear. Oh, ain't nothing like Tenía el cuello largo y los labios muy carnosos, un poco azules, de tuareg. Y las manos. Siempre me he fijado en las manos de la gente. ¿Acaso porque de las mías no se puede hacer carrera? Las suyas eran preciosas. Podía verlas todo lo que quería, porque no soltaban la barra en la que se sujetaba. Eran manos de mujer romántica, dedos largos, enérgicos y delicados al mismo tiempo, con las uñas cortas y sin pintar, y sin anillos ni alianza. En aquel tiempo me estaba haciendo mucho daño una alianza. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace? When I stand here taking every breath with you, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we share the laughter and the pain, and even share the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me. There's just an empty space. There's nothing left here to remind me, just the memory of your face. Take a look at me now. There's just an empty space. You coming back to me is against the odds, and that's what I've got to face. I wish I could just make you turn around and see me cry. There's so much I need to say to you, so many reasons why. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. Well, there's just an empty space, and there's nothing left here to remind me, just the memory of your face. Now take a look at me now, 'cause there's just an empty space. But to wait for you is all I can do, and that's what I've got to face. Take a good look at me now, 'cause I'll still be standing here, and you coming back to me is against all odds. It's the chance I've got to take. Se bajaba en la parada anterior a la mía, que tenía el ridículo nombre de Empalme. Al cabo de un tiempo, uno o dos meses, la muchacha advirtió mis miradas, pese a que las disimulaba. Yo entonces tenía 22 años, y ella quizá algunos más, 25 o 26, no creo que más. Nunca me atreví a sostenerle la mirada más de 2 o 3 segundos, por timidez, por respeto, por idealismo, qué sé yo. All I do is dream of you the whole night through. With the dawn, I still go on dream of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Summer, winter, and spring, and were there more than 24 hours a day, they'd be spent in sweet content, dreaming away. When skies are gray, when skies are blue, morning, noon, and night time too, all I do the whole day through is dream of you. Thank you. dream of you the whole night through. With the dawn I still go on dreaming of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Summer, winter, autumn, or spring. And were there more than 24 hours a day, they'd be spent in sweet content, dreaming away. When skies are gray, when skies are blue, morning, noon, and nighttime too, all I do the whole day through is dream of you. Coincidíamos en ese trayecto de vuelta, cuando los dos volvíamos de trabajar, tras jornadas, al menos las mías, largas, extenuantes, en la otra punta de la ciudad. Cuando me contrató de Ñáñigo, uno de Jaén que tenía una revista de arte, para timar a los artistas vanidosos, hambrientos de notoriedad. Me subía siempre en el mismo vagón, el cuarto del convoy, que me dejaba frente a la salida para el transbordo. Ella hacía lo mismo. Transbordábamos los dos en la misma estación. Ella venía aún de más lejos, porque cuando yo subía, ella ya estaba allí. De 5 días a la semana, podíamos coincidir uno o dos. El trayecto, con transbordo, duraba 1 hora y cuarto. Lo compartimos durante 14 o 15 meses. Multiplíquese 2 horas a la semana, 4 semanas al mes, 8 o 9 meses al año. En aquel tiempo yo no estaba tanto tiempo con nadie, si exceptuamos al de Jaén y a su secretaria, una pobre chica con aspecto enfermizo, en los huesos y cojas secuela de una polio, de un servilismo repulsivo para con su jefe, la única mujer fea que recuerdo de aquellos tiempos. Calls, and I must heed. En cuanto subía al vagón, la buscaba con la mirada, y me tranquilizaba si estaba, y me inquietaba si no. ¿Estará enferma? ¿Habrá venido antes? ¿Habrá cambiado de trabajo? ¿No volveremos a vernos jamás? Estas preguntas dieron lugar a otras. ¿Estará casada? Novio, eso es, tendrá novio. ¿Cómo no va a tener novio si es tan guapa? Me advertía. En cuanto yo llegaba, ella también me dirigía una breve mirada, y también parecía quedarse tranquila de que yo cumpliese con nuestras rutinas, aunque era una mirada la suya sin expresión, como el que echa una rápida ojeada al nombre de una estación para calcular cuántas le faltan para llegar. Después, en los trayectos, de vez en cuando, a hurtadillas, me miraba a ella algunas veces. Ni siquiera con curiosidad, por serle algo familiar, supongo. En una proporción de 10 a 1. Quiero decir, que de 10 veces que la miraba yo, ella me miraba a 1. Pero yo no la aprovechaba bien, porque algo me impedía sostener la suya. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender. Al llegar al transbordo, yo la dejaba salir. Hasta que no salía ella, no lo hacía yo, y caminaba detrás a su mismo paso. Me gustaba verla caminar. Era casi tan alta como yo, delgada, y ahí fue cuando comprendí por primera vez lo que nos decían en la Facultad de Valladolid sobre las jarchas, el amor cortés y las gacelas, porque caminaba igual que una de ellas. Como yo era muy joven entonces, no recuerdo que me fijara en si tenía un trasero bonito o no, pero seguro que lo tenía bonito, porque no tenía nada feo. Yo creo que ella sabía que la estaba mirando, porque esas cosas se saben, y más de espaldas. Estoy seguro de que incluso se movía de una manera especial. No se daba prisa en caminar, como hacían todos los que se bajaban con nosotros, que prácticamente hacían ese trecho a la carrera, tratando de llegar a tiempo para la conexión. A ella no le importaba eso, y casi siempre llegábamos solos ella y yo a nuestro andén, a veces cuando acababa de irse el convoy. Entonces nos quedábamos en el andén durante un rato, uno al lado del otro, sin decirnos nada, fingiendo que pensaba cada uno en sus cosas. Ella seguramente pensaba en las suyas. Yo, en cambio, solo podía pensar en las nuestras. Mi corazón me estallaba dentro del pecho y trataba de que alguna de aquellas ondas mentales, como de una lasca tirada en un estanque de aguas tranquilas, llegara a donde estaba y le diera a entender la naturaleza y el tumulto de mis sentimientos. ¿Te das cuenta? Me he enamorado de ti, y creo que somos parecidos. Llevamos una vida parecida y bastante triste. Algunas veces, no obstante, cuando caminábamos por el corredor estrecho, bajo de techo y maloliente que unía las dos líneas, oíamos de lejos que llegaba el convoy que nos enlazaba, y salía ella corriendo súbitamente, como una gacela, en efecto, obligándome a mí a hacerlo también, porque la sola idea de que ella llegara a tiempo y no yo, y se me cerraran las puertas antes de entrar, y tuviera que hacer el resto del trayecto en el siguiente, yo solo, era demasiado cruel para darla por posible. Alguna vez, después de ese esfuerzo y llegar por los pelos a subirnos al vagón, ella me sonreía, como si hubiera sido un juego, porque sabía muy bien que si ella no hubiera corrido, yo tampoco lo habría hecho. De eso no había ninguna duda. Sabía de sobra que podía hacer conmigo lo que le diera la gana. Esas veces que corríamos a la vez para subirnos antes de que se cerraran las puertas, era ella la que llegaba antes, porque me sacaba 3 o 4 metros de ventaja. Y entonces se volvía para ver si a mí me daba tiempo a llegar. Me parecía que me infundía ánimo, como las damas de los torneos medievales. Y si había mucha gente en el vagón, me parecía que me hacía un hueco para que yo cupiera también y no me quedara con medio cuerpo fuera cuando se cerraran las puertas. Y entonces yo era feliz, porque habíamos hecho algo juntos, por nuestra propia voluntad. Lo de estar en el metro era una fatalidad. ¿Cómo si no podríamos volver a nuestras casas? Pero lo de correr era algo que ella decidía y yo me sumaba a ello. Por eso a veces tenía la impresión de que en esos momentos ella era feliz también. La libertad da siempre esa alegría, y como premio me hacía un hueco en la plataforma, si había mucha gente. No obstante, no recuerdo que jamás viajáramos apretados, uno junto al otro. Me habría muerto de vergüenza. Como a la hora en que volvíamos los vagones venían ya menos congestionados, ella buscaba algún desahogo en un rincón y se dirigía a él. Y yo por nada del mundo la hubiera seguido, aunque el sitio en el que ella se instalaba para hacer esa segunda parte del viaje estuviera más despejado y yo tuviera que soportar las apreturas junto a la puerta. Todos estos pequeños detalles, las carreras y la complicidad de las empresas comunes, alcanzar el convoy antes de que emprendiera de nuevo su marcha, yo creo que fueron los que me dieron valor para hacer lo que hice. ¿Y qué pensaba ella? Je m'ennuie, ça fait dur, une vraie tortue, je te jure. Je prends une grande marche chaque jour. mais chaque jour c'est pas moins lourd. Je te porte avec moi. Je te porte avec moi. Je te pose sur le lit. L'or et le jonc qui nous unit. J'en vis la vie d'avant. J'ai peur de l'ennui, la nuit devant. Je te porte avec moi. Je te porte avec moi. Je te porte avec moi. Je te porte avec moi. Ton image, nos photos de voyage. Je prends mon auto pour une balade, voir notre maison à la terrasse. Je te porte avec moi. Je te porte avec moi. Aparte de esos esporádicos intercambios de miradas, yo sabía que era demasiado guapa para que reparara en mí. No sé por qué imaginé que su novio sería todo lo contrario que yo. Alto, fuerte, con buenos brazos y hombros, karateca. Para vengarme, me lo imaginaba también hecho un macarra que le ponía los cuernos con cualquiera y la hacía desdichada. Yo solo podía gustarle por una fantasía suya, como esas mujeres que se decoran paseando un galgo. Yo llevaba entonces el pelo largo, como los galgos afganos, y tenía un perfil bastante en punta, y estaba en el tipo de poeta famélico. Eso de que las mujeres se enamoran de cualquiera, a poco sensible que sea, y delicado con ellas, y que las haga reír, no creo que sea exacto. A mí, en aquellos años, pocos me hubieran ganado a sensible y a delicado, y hacía unas imitaciones de Gila bastante celebradas que causaban hilaridad en los que las oían. Live my life without you. feel we belong. My life ain't worth living if I can be with you. I just can't stop loving you. I just can't stop loving you. And if I stop, then tell me just what will I do? I just can't stop loving you. Ella, en cambio, podía aspirar a lo que quisiera. Quizá le intrigara la vida de aquel joven enamorado que no le quitaba el ojo de encima, sin atreverse a sostenerle la mirada más de 2 o 3 segundos y que tenía que desviarla al momento porque se ruborizaba. Quizá pensara de mí lo que piensan las mujeres hermosas de los inofensivos. ¡Qué tierno! Este sentimiento último, entre la compasión y lo decorativo, era lo que más le mortificaba a una pasión tremebunda como la mía. Y que estaba enamorado, no había la menor duda. Eso es algo que saben las mujeres desde que cumplen los 14 años, desde el día en que, volviendo del colegio, vestidas con su uniforme, las mira un muchacho, un joven, un adulto, apenas nada, 1 o 2 segundos, y sienten que esa mirada no es como las que han recibido hasta ese momento de su padre, de sus hermanos, de los compañeros de juegos. Y es cierto que podía enamorarme otras veces más al día, pero al poco tiempo aquel amor borró todos los demás, y si en los primeros meses estaba deseando que acabara la jornada laboral, por quitarme de delante al de Jaén y a aquella pobre tísica que le hacía de esbirra y a la que explotaba igual que a mí, o más, al final, decía, solo deseaba salir de mi trabajo y subir al metro para encontrarme con la desconocida. Para mí, aquel trayecto de vuelta, y qué alegría el raro día que además coincidíamos en el de ida, sin que supiéramos ninguno de los dos quién iba con retraso al trabajo, llegó a ser lo mejor de mi vida, no solo del día. Thank you. instrument. Can you hear this instrument going on? You hear this melody, you hear this music, you hear this voice. All that come to our heart. Las limitaciones de tiempo nos obligan a dejar aquí, con la tensión del enamoramiento no resuelto, flotando en el vagón del metro, en el relato de Andrés Trapiello, la preciosa historia extraída del último tomo de sus diarios, Mundo es. Os emplazo al programa de dentro de 7 días para continuar con la narración y conocer su desenlace. Ahora, y antes de la despedida, solo queda dejaros las referencias de los intérpretes de las bellísimas canciones que han acompañado al texto leído. Así, han sonado, como siempre por orden de aparición, Laurinda Hofmeyr, John Carter Cash, Kiki Dee, Mark Erelli, Stacey Kent, Thompson, Nora Jones, Paul McCartney, Lowe, Brigitte Saint-Aubin, Trincha Osterhuis y Dialy Sissoko con Kaira Ba. Espero que el programa os haya interesado. Con esa confianza, os decimos adiós hasta el lunes próximo, Elena Villegas en el control, y Alberto Sansegundo como responsable principal del espacio. Pasad una buena semana. Adiós.